Las 10, las 9 en Canarias. Radio C3M, informativos nocturnos. Buenos días, os habla David Tirado, retransmitiendo desde España, donde este último fin de semana ha habido récord en contagios por COVID-19. Buenos días, Pablo Sebastián. Buenos días, el pasado fin de semana se ha alcanzado el mayor número de contagios en esta segunda ola de COVID-19. Se trata de un total de 55.019 contagios confirmados y 379 fallecidos con pruebas PCR positiva. Estos números llevan a España a un total de alrededor 1.200.000 positivos y 36.000 defunciones provocadas directamente por el coronavirus. Sin embargo, se espera que en esta próxima semana empiecen a notarse los efectos de las nuevas medidas tomadas por el gobierno y del toque de queda establecido en las comunidades autónomas españolas. A la espera de que se revierta la situación, los presidentes de varias comunidades han solicitado un endurecimiento de las restricciones, con una respuesta clara por parte de ella, paciencia y templanza, quien a su vez ha descartado el confinamiento domiciliario en Asturias. Adelante, David. Efectivamente, Salvador Illa ha rechazado la petición del Gobierno de Asturias. Este había solicitado al Ejecutivo un confinamiento domiciliario de 15 días tras superar los 400 contagios por cada 100.000 habitantes. Además, los hospitales están viendo en situaciones críticas al superar récords de ocupación. Sanidad, por su parte, confía en que las nuevas medidas incluidas en el nuevo estado de alarma sean suficientes para controlar la pandemia. Así pues, no ven como opción real un confinamiento domiciliario que cada vez más comunidades autónomas como Castilla y León o Cataluña están demandando. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, pidió que se agilizasen los trámites para adoptar las medidas necesarias para un confinamiento domiciliario. Además, se ha acordado cerrar toda actividad económica no esencial, con el objetivo de paliar la situación actual. Por otra parte, la edad media de los contagiados por coronavirus baja de los 40 años. En el caso de los hombres, la media baja hasta los 37 años, mientras que la media en las mujeres llega a los 39. Los botellones han tenido mucho que ver en esta bajada de edad. En Valencia, la mitad de los contagiados tienen entre 15 y 34 años. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil, advierte acerca de estas conductas. Estamos intensificando la presencia en esas zonas. Nos estamos encontrando, por ejemplo, gente que no guarda la distancia de seguridad y que incluso va sin mascarillas. Tras ello, ha advertido que las multas en esta ciudad por hacer botellón superan ya los 400 euros. Otro efecto del COVID-19 es que la mitad de los negocios podrían cerrar antes de fin de año si no se amplían los ERTE. Los sectores más afectados por la pandemia son los de la hostelería y el comercio. La poca afluencia de los vecinos dificulta que los propietarios de los negocios de barrio puedan seguir adelante. Algunos hosteleros, como Pablo, aseguran que nunca su local había estado tan vacío. Ahora aquí tiras 4 cafés o 5 cafés y te vienen 2 o 3 amigos que son del barrio y bueno, ya está, se acabó el tema. Los comerciantes aseguran que esta crisis es la peor que han tenido que soportar y que un nuevo confinamiento les llevaría a cerrar sus pequeños negocios para siempre. Hablemos ahora de sociedad. ¿Qué ha pasado con Fernando Simón, Paula? Bueno, pues el Consejo General de Enfermería ha enunciado unas declaraciones de Fernando Simón por considerarlas sexistas y denigrantes. Entre risas, en una entrevista, Simón realizó el siguiente comentario. No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después. La presidenta del Consejo, Pilar Fernández, ha exigido una disculpa por parte de Fernando Simón, ya que considera que degrada la figura de la mujer. La figura de la mujer también se ve afectada con el caso de Sandra Golpe. La presentadora de Antena 3 ha declarado que hace 20 años sufrió un ataque sexual cuando llegó a su domicilio tras realizar turno de cierre en la televisión. Este señor, cuando llegó el ascensor y yo fui a entrar, me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Y tuve la inmensa suerte de que hubo un ruido por ahí y en el momento peor que podía imaginar, pues se largó. Después de lo sucedido, Sandra ha contado que sus compañeros de piso la llevaron a la policía y al hospital. Tras los hechos y a causa del trauma, la víctima se pasó un año volviendo a casa en taxi. Pasamos a la sección de cultura. El violinista libanés Ara Malikian ha rendido un homenaje a través de su música al más de 1 millón de víctimas de esta pandemia. El ganador del Goya a la mejor película documental de este 2020 ha querido llevar su música a todo el mundo, con el fin de alimentar la esperanza de la gente. Por esta razón, en un día tan señalado como es el Día de los Santos, ha realizado un requiem dedicado a los fallecidos por el COVID-19. Triste noticia la del fallecimiento del periodista y escritor de viajes Javier Reverte, quien ha fallecido en Madrid a los 76 años. Licenciado en filosofía y periodismo, ha trabajado como corresponsal de prensa en Londres, París y Lisboa y como enviado especial en muchos países. Su pasión por los viajes ha quedado reflejada en sus libros, que alcanzaron gran éxito en la década de los 90. Entre sus libros más conocidos se encuentran Vagabundo en África o El sueño de África. Cruzamos el Océano Atlántico y nos vamos a Centroamérica, donde en México van a comenzar los ensayos de la vacuna contra la COVID-19. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha declarado esta mañana que el gobierno de México recibió el pasado 30 de octubre las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. A su vez, Ebrard aseguró que las pruebas se realizarán a unos 10 y 15 mil mexicanos mayores de 18 años. El día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Tras ello, el canciller ha querido resaltar que los ensayos tendrán lugar en 20 centros distintos de México. Bueno, y tenemos una nueva actualización en las elecciones de Estados Unidos. David, ¿qué está ocurriendo? Así es, Paula, tenemos una noticia de última hora en Estados Unidos, y es que la victoria del demócrata Joe Biden en los estados de Michigan y Wisconsin le han aportado una importante ventaja frente a su adversario, el republicano Donald Trump. Este ha amenazado con recurrir al Tribunal Supremo por un supuesto fraude en los votos por correo. Seguiremos informando. Acabamos con cuestiones atmosféricas. Las ciudades limitan la velocidad a 30 km por hora. Con ello se pretende disminuir los más de 200 atropellos mortales que se producen cada año en las ciudades españolas, así como la fuerte contaminación atmosférica y acústica que se produce. Respecto al tiempo, las máximas temperaturas van a bajar considerablemente y se esperan fuertes precipitaciones en toda España. Son las 17, las 9 y 7 en Canarias. Nos despedimos, Paula, Sebastián y yo. Buenas noches. Buenas noches.